Es decir, que entonces se encontraron partes de cuerpo humano correspondientes a tres personas Sí. distintas de los restos principales que se hallaban en esa bolsa. Sí. Sí.